Sábado 5 de diciembre, el Señor será para ti luz eterna, tu Dios será tu gloria. Isaías 60, versículo 19. Encontrar el sentido a la vida sin duda pasa por saber hacia dónde estamos yendo y tener claridad sobre las premisas sobre las cuales nos movemos a medida que vamos andando. No es lo que hacemos para llenar el vacío de un momento, sino lo que se convierte en nuestro pilar. Nada más y nada menos que hacia dónde se dirige nuestra vida. Es la luz eterna a la que nos aferramos cuando estamos en la soledad de nuestra habitación, lo que nos va a sostener cuando ya no quede más nada de lo que hoy podemos tocar con nuestras manos y ver con nuestros ojos. Para poder descubrir cuál es nuestra gloria, lo que está dentro de nuestro corazón, hay que mirar la vida, no solo deteniéndonos en las cosas del momento. El dinero logra hacer que las personas sean más ricas y el conocimiento las hace más sabias, pero ¿alcanza con tener y con saber para encontrar un sentido a la vida? Una persona que no creía en Dios una vez me comentó que cuanto envidiaba a las personas de fe, porque ellas podían confiar en Dios por sobre todas las cosas. Ese don es el que nos ayuda a repetir con el profeta que el Señor es luz eterna y nuestra gloria. No bajes los brazos porque hay quien te sostiene con fuerza la mano. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.